Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Que vale la pena hablar cuando hablamos del desarrollo del fútbol infantil de una vasta y larga institución como el Club Canale. Fernando Gómez es miembro de la comisión, es revisor de cuentas de la Nobel Comisión del Club Canale, un histórico del fútbol, la INA, Gómez. ¿Cómo te va? Te voy a decir la INA, ya te presenté como Fernando, como revisor de cuentas, Fernando Gómez. Te voy a decir la INA para este reportaje. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Guti, y buen día para toda la audiencia. Bueno, nada, la idea era hablar de esta nueva comisión, pero también de este momento del verano que vive el fútbol infantil, como siempre, el Club Canale, algo tradicional, algo que ya debería ser casi un patrimonio del deporte y de lo social, este lugarcito, este mini estadio recuperado en la Barranca. ¿Cuántos años lleva? Vos jugaste ahí, seguro. Sí, vale. Creo que la mayoría de los que tenemos un poco de edad pasamos por ese club, así que por ese estadio. Uh-huh. Y este año se completan los 34 años consecutivos del torneo infantil. 34 años, mira lo que es, ¿no? Qué bárbaro. Sí. El de mayor trayectoria, sin dudas, y la importancia que tiene esto, ¿no? De encontrarnos en el verano y que cientos de chicos y de muchos de equipos, algunos afiliados a la AFA, otros independientes que se van sumando, encuentran un lugar para vibrar el fútbol en verano, ¿no? Sí, tal cual. Vos fijate que en estos momentos estamos teniendo un equipo. Me estoy acordando el nombre ahora, el Sol de América, uh-huh. Que era allá de la zona del barrio, cerca del barrio Santa Lucía. Uh-huh. Y aparte está Estrellita, que Estrellita es conocido, pero hoy actualmente no está formando como parte de liga. Uh-huh. Y se toma como un equipo radial, uh-huh. Que es toda la zona ahí del Aguilar. Claro. Laina, ¿cuántos equipos están hoy un poco y qué categorías son las que están actualmente hoy jugando este torneo de verano del Club Canale? Y mirá, se está jugando la categoría 2007-2008, uh-huh. Que en este hay 12 equipos. Uh-huh. Uh-huh. Y después está la otra categoría 2009-2010. Claro. Y en esta categoría hay 11 equipos. Uh-huh. Así que estamos hablando. Sí, vos fijate que solamente son 3 partidos por noche, por ahí metemos 4 para... Uh-huh. Para adelantar las fechas, ¿no? Para adelantar un poquito, sí, porque si no se nos va a ir hasta allá, hasta... Y las criaturas quieren jugar, ellos no quieren saber nada, ellos quieren jugar nomás. Los grandes también quieren jugar, ¿eh? Sí. No, fíjate que a veces en un momento que ya hicimos un partido ya, ponemos lo más chiquito, 2011, uh-huh. Que le estamos manejando también a ellos... Para poder integrarle un poquito más adelante en un mini torneo para ellos también. Uh-huh. Y todo esto lleva su tiempo y estamos viendo en el momento justo para hacer el... Ya hicimos amistoso ya de ellos. Uh-huh. Que era una locura ver a los chicos jugar ahí. Laina, decime qué días están jugando el torneo de verano. ¿Qué días son los que hay partidos en Club Canale? Y los días que hay partidos son martes, jueves, uh-huh. Y sábado. Martes, jueves y sábado. Va a ser martes y jueves nomás porque día sábado veo que ya comienzan los cursos esta semana y ya. Uh-huh. Son 4 sábados que nos vamos a tener y estamos analizando la manera de poner los lunes. Uh-huh. De poder cumplir con el calendario, ¿no? Ajá. Uh-huh. Laina, te pregunto, ¿en qué condiciones llegó el estadio? Porque no lo había visto bien en los últimos meses y bueno, uno prepara un poco también la llegada de este torneo de verano y bueno, un poco también cuál es el plan de la comisión de ir sobre lo institucional, sobre el club. ¿Sigue ahí Capeto Fernández en la presidencia, este equipo que se renovó hace algún tiempo? Sí, uh-huh. Así es, sigue como presidente Antonio Fernández, Capeto, uh-huh. Como le conocen todos. Y sí, no, para este año, fíjate que por ahí, no se sabe, este año vamos a tener elecciones. Uh-huh. Va a haber elecciones ahora en febrero. Uh-huh. Y nosotros seguimos con la misma fuerza, la misma gana de continuar. Uh-huh. Y está en marcha un lindo proyecto para modificar el club. Uh-huh. Uh-huh. Que ya habían venido unos arquitectos de Corrientes para tomar muestra todo del club. Y bueno, y estamos en con buena expectativa por eso. Laína, vos que venís de la última etapa del Club Canale en primera, que sos nacido y oriundo del barrio, que sos uno de los apellidos históricos dentro del club, ¿qué significado tiene esto de estar en la comisión y además llevar este fútbol infantil hoy adelante? Y mirá, era una cosa que nosotros estábamos hablando justamente el sábado, que cuando hubo con los muchachos ahí, tanto de Unión como cosas. Y para mí, fíjate, un placer enorme. Yo soy nacido y criado ahí en Canales y llevar adelante hoy ser parte de la comisión, organizar, porque estoy más o menos a cargo de la organizada en este momento. Y es una satisfacción linda. Ahí llega un momento que yo me siento y miro a los muchachitos y me gana una alegría, una alegría muy grande. Mira, te cuento algo lindo que me pasa estos días, que viéndole al hijo de un amigo ya fallecido, de Cerrito Faría, y se agarra una alegría enorme verle a esa criatura jugar y ya te digo, es un placer enorme para mí ser parte de Canales en estos momentos, estar al frente. Fernando Gómez es Laína, es el revisor de cuenta. Por este estadio pasó Hugo Morales. Me imagino que el Pepe San habrá jugado en el mini estadio del Club Canale, ¿no? Sí, también jugó el Pepe San. Ajá. Así que bueno, hay algunos nombres que han pisado el césped de ahí, de Miguel Oviedo, el estadio Miguel Oviedo. Ajá. Bueno, Laína, queríamos poner en agenda. Me pisaste ahí, ¿eh? No, yo sí, pero bueno, eran otras épocas. Bueno. Todo grande pasaron por ahí, quédate bien tranquilo. Laína, hoy hablábamos con el secretario de Desarrollo Humano y Economía Social, un pibe muy joven, Nicolás Escófano, que está a cargo del gobierno, muy preocupado por el tema de infancia. Y digo, qué bueno que esto no sea solamente un entretenimiento, sino que forme parte de la agenda del interés del gobierno municipal y provincial. Tiene que ser declarado ya como un patrimonio del desarrollo infantil, con 34 años de trabajo ininterrumpido, poniendo el semillero en marcha. Me parece que es un valor enorme el que tiene el Club Canal. Y sí, la verdad que sí, ojalá, no sé, sería un honor, un orgullo muy grande para nosotros que alguno del consejo o alguien de allá arriba de Corriente declare como interés el torneo este, que es con 34 años, que atrae a chicos de diferentes edades, ¿no? O sea, aparte no solo es el torneo infantil este, no se olvide, también hay catecismo, también todo. Claro, todo lo social, digamos, ¿no? Sí, pues, exactamente. Así es. Bueno, Choripán se puede. ¿Sabés lo que tiene este Club Canales? Cuento acá a mi coequipera, a Dani Panda. En la puerta de ingreso del estadio está la parrilla. O sea, ese es el diagrama. Ese es la chicharra del club. El llamador. Ese vomito y ese olor y. Vos sabés, te cuento. Dale. Te cuento, el día sábado venían gente afuera, turistas de afuera que paseaban por la costa. Paraban y preguntaban si podían comprar. Entraban, compraban los choripanes y se iban. Bien, está bueno esto. Se quedaban a mirar. Esto está bueno, que lo que decís por el factor del turismo, que hay mucha gente de afuera. Poder integrar a chicos a jugar partidos en el mini estadio, que por ahí están de visita en algunos clubes, dar un lugar para eso. Y lo otro que está bueno es poner un cartel afuera que diga: en este estadio hizo su primer gol Hugo Morales, e hizo de cabeza el primer gol Pepe San, y Gustavo Oviedo hizo algunas maravillas en ese. Para dar un ejemplo. Estaría bueno hacer ese cartel. Sí, seguro. Bueno, son cosas para incentivar. La verdad que está justo como un llamador también en la bajada del Club Canales, ahí en esa ruidosa rejilla. ¿Fuiste, Fernando, de los que armó esos carritos con rodillos vos también o no? En la bajada. Me he largado ahí con los carritos, con los cajones de fruta, eso, con los palos cruzados y las rodillas en los costados, yo. Ajá. Hasta abajo. Sí. Bueno. Bueno, ese club tiene toda la particularidad de una fuerte identidad, de gente muy humilde, tiene emblemas que deberían ser declarados ahí como patrimonio, como la canilla pública, la tornería del Japo, cosas que son impresionantes de ese barrio. Un club muy humilde, muy trabajador y que cumple una tarea social enorme en ese lugar. Yo quiero felicitar y darle el empuje que necesita esta nueva comisión de gente del barrio, trabajador humilde, y que ojalá encuentre todo este respaldo y este reconocimiento que necesita el club para pegar ese empujón, para no decaer, para seguir adelante en lo institucional, Fernando. Sí, sí, totalmente. Como te digo, como él, ojalá alguien, alguno del consejo, con onda, por supuesto, ¿no? Uh-huh. O de la provincia, declaren de interés el nuestro torneo. Uh-huh. Porque son 34 años consecutivos que... Uh-huh. Que todas las criaturas van a participar ahí. ¿Tiene auspicio este torneo? ¿Tiene de trofeos este año? ¿Quién auspicia este torneo? Sí, el premio. En este momento está Ferrum. Ferretería, bien la gente de ahí de Santo Fernando, lo estábamos por llamar hace un ratito. Bueno, Fernando Laína, te mando un fuerte abrazo. Otra cosa que te... Sí, dale. Un momento, anoche me para el de Óptica Gulbert. Ajá. Y me ofreció unos pares de botines para los chicos. Mirá qué bien. Qué bien. ¿Qué te parece que me pare el nombre y me diga quiero colaborar con tu club y me dice tengo unos pares de botines para los chicos? Genial. Bienvenido sea, agradecido, y será la empresa de él, será el parlante callejero que tenemos nosotros como todos los años con el clásico Tatín ahí. La voz reconocida de Tatín. La voz está reconocido, es único. Bien. Bueno, en esa voz del estadio que se inició Titi Molina, por ejemplo, Néstor Farini, y ahora está Tatín. Ahora está Tatín, exactamente. Farini hace muchos años que siempre colabora con su trofeito de los 100 goles. Qué barro, ¿eh? Qué viejo enorme ese. Es otra cosa que no está nada mal mencionar, que él siempre está ahí con el club. Genial, conocimos un poco, le contamos a la audiencia, Laína, un poco la historia de este club, del fútbol infantil. Te mando un fuerte abrazo. El sábado ganó la Academia, ¿no? Hoy ganamos 2-0 al difícil Barrio Norte y estamos a 3 puntos, a un partido de salir campeón. Bueno. Así que acá leo públicamente, los muchachos, felicidades, un buen grupo. Eso es la mayor satisfacción que tenemos en la Academia. Somos un grupo muy unido todos. Dale. Te mando un fuerte abrazo, Dale, Guti. Un abrazo. Ahí estaba Fernando Laína Gómez, nos contaba, él es el revisor de cuentas de esta comisión en el Club Canale, 34 años de historia del fútbol infantil, un clásico del verano, tendría que tener así una vueltita de rosca para meterlo dentro de un calendario también turístico, de acciones, con chicos, la verdad, es un lugar fantástico, se come el choripán tradicional en la puerta, tiene premios a los 100 goles de Néstor Farini, ahora Óptica Gutberg de Horacio Gutberg se suma ahí también con unos premios, y es la copa de Ferretería que va a ser este torneo que va a entregar ahí. Así que bueno, son las empresas que colaboran también para que esta institución siga adelante. Nos quedó pendiente el viernes, hoy lo quisimos hablar porque nos parece que está en la agenda llevar adelante 200, 300, 400 pibes jugando de lunes a viernes en vacaciones, donde hay a veces poco para hacer para los gurises, cumple una tarea social y deportiva sumamente interesante. Club Esportivo Canale.